Muy buenos días, las 11 de la mañana con 3 minutos. Damos inicio a un nuevo encuentro de Con Biblia en Mano aquí en la frecuencia de Radio María de la Paz. Todas las semanas nos encontramos en este horario para charlar sobre cosas de nuestra fe, de nuestra iglesia. Y para aprovechar estas oportunidades, qué mejor que hacerlo con quien maneja y tiene un gran conocimiento de la Sagrada Escritura, que es el Padre David Speciale, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón aquí en Villa Mercedes, y que está con nosotros. Padre, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de Radio María de la Paz. Bueno, aprovechamos la oportunidad para, pues la gente seguramente, muchos ya lo saben, hoy es el cumpleaños del Padre David, ¿eh? Así que yo lo saludé fuera de micrófono, le reitero el saludo, muy feliz cumpleaños, Padre, y bueno, que Dios lo bendiga en este día tan especial. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Uh-huh. Hoy damos vuelta a la página porque cumplimos 60 añitos, así que cambiamos de década. Cambiamos de década, bueno. 60 años que hablábamos recién también con el padre fuera de micrófono, no son nada, como dice el tango, 20 años no es nada, bueno, 60 bueno, tampoco, 60, ¿no? 60 tampoco. Vamos a continuar, charlando este tema tan interesante, tan actual, que es el tema de los apócrifos, de los evangelios apócrifos, de los escritos apócrifos, porque no solamente son evangelios, y que tienen mucha actualidad en este tiempo dentro de nuestra iglesia, dentro de los medios de comunicación, dentro de los canales de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y había muchas cosas muy interesantes que el padre nos venía contando y que hoy, bueno, no alcanzó con el programa pasado y hoy lo continuamos, padre. Así es. Bueno, estábamos viendo los evangelios apócrifos. Habíamos visto el evangelio del pseudo Tomás, que era un evangelio gnóstico que trataba que atacaba, digamos, a la iglesia, en cuanto que, como los gnósticos no ven que toda estructura es mala, entonces, bueno, atacan a la iglesia en cuanto tiene una estructura, una jerarquía, y entonces tratan de denigrarla, de desvanecerla, y así entonces también a la persona de la mujer la tratan de denigrar, porque la mujer es la que produce la materia y la materia es algo malo. Entonces también, digamos, atacan contra la mujer, siendo que la mujer es una criatura con igual dignidad del hombre y es su compañera, ¿no? Y aparte, la procreación es una obra hermosa y magnífica a los ojos de Dios y muy grata a sus ojos, porque es justamente la continuación de la obra procreadora de Dios. Hoy vemos seguimos con los evangelios apócrifos y tengo acá el evangelio del pseudo Tomás. Ajá. Que también es un seudónimo, y claro, pseudo Tomás, del falso Tomás, el otro Tomás. Entonces, también se quiere dar importancia para que sus escritos sean atendidos, pero es un evangelio gnóstico y con bastante mala intención se lo hace, porque que tiene inclusive, algunos han dicho que tiene influencia hindú, porque lo desacredita mucho a nuestro Señor Jesucristo, que lo presenta como un niño y lo presenta como un niño malo. Leo un poco acá lo que son narraciones sobre la infancia de Jesús por Tomás, filósofo israelita. Así se titula. Dice: yo, Tomás israelita, he juzgado necesario dar a conocer a todos los hermanos procedentes de la gentilidad la infancia de nuestro Señor Jesucristo y cuántas maravillas realizó después de nacer en nuestra tierra. El principio es como sigue. ¿Ven? Va a tratar de narrar cosas que hizo Jesús. Por supuesto, son falsas. Dice y comienza narrando: este niño Jesús, que a la sazón tenía 5 años, se encontraba un día jugando en el cauce de un arroyo después de llover, y recogiendo la corriente en pequeñas balsas, la volvía cristalina al instante y la dominaba con una sola palabra. Después hizo una masa blanda de barro y formó con ella 12 pajaritos. Era la sazón día de sábado y había otros muchachos jugando con él. Pero cierto hombre judío, viendo lo que acababa de hacer Jesús en día de fiesta, se fue corriendo hacia su padre José y se lo contó todo. «Mira, tu hijo está en el arroyo y tomando un poco de barro ha hecho 12 pájaros, profanando con ello el sábado». Vino José al lugar y al verle le riñó diciendo: «¿Por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer?». Mas Jesús batió sus palmas y se dirigió a las figurillas gritándoles: «Marchaos». Y los pajarillos se marcharon todos gorjeando. Los judíos al ver esto se llenaron de admiración y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Y después fíjate esta anécdota, qué fea que es. Se encontraban allí presente el hijo de Anás, el escriba, y tuvo la ocurrencia de dar salida con un mimbre a las aguas embalsadas por Jesús. Al ver este la fechoría, se indignó y le dijo: «Malvado, impío e insensato, ¿es que te estorbaban las balsas y el agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco como un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto». Inmediatamente el muchacho quedó completamente seco, mientras Jesús se fue camino de la casa de José. Y los padres tomaron al desgraciado, llorando su tierna edad, y lo llevaron ante José, increpando a éste por tener un hijo que hacía tales cosas. ¿Ven cómo lo hace a Jesús? Primero haciendo cosas medio mágicas, o sea, milagros innecesarios, una cosa muy superficial. Y además de eso, también como lo hace a Jesús malo, porque sí, mata a un niño, lo deja seco, porque simplemente le derrumbó las mimbres que había puesto ahí Jesús para contener el agua. Por eso acá lo hace a Jesús, digamos, es gnóstico, porque este lo hace, habíamos dicho que para el gnosticismo Dios no podía tomar materia. Entonces acá lo hacen indirectamente, en cuanto que si este es Dios que ha tomado materia y es tan malo, no puede ser Dios, evidentemente. Y además de eso, por el hecho de hacer estas cosas tan ridículas, o sea, como hacer unos pajaritos sin necesidad y después viene el padre y lo regaña, o sea, es todo muy, muy raro, ¿no? Sí, sí, la figura que nos presentan de Jesús es en principio de un niño vengativo, claro, ¿no? Y de una situación familiar así un poco violenta, si cabe el caso, ¿no? Si cabe la palabra. Sí. No hay evangelios que nos cuenten detalles de la infancia de Jesús, ¿no? Mucho de lo que nosotros podemos imaginar, porque insisto, no hay nada escrito, es propio de la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, este tipo de escritos, queriendo como llenar esa época desconocida para nosotros, bueno, inventan muchas de estas historias. Sí. Y bueno, hay varios que se dedican a pintar paisajes imaginarios, historias imaginarias de la infancia de Jesús, como un niño que hacía grandes milagros, como que él asumía su tarea de salvador haciendo cosas maravillosas, ¿no? Y, claro. Y bueno, eso es parte de estas cuestiones, de estos libros apócrifos, como venimos diciendo. Exactamente. Así que acá vemos cómo, digamos, tiene marcada tendencia gnóstica, porque lo pone a Jesús como malo, haciendo cosas, obras malas, y por lo tanto no puede ser Dios, ya que Dios no puede tomar materia y hacer cosas malas. Así es. Entonces indirectamente lo descalifican. Después hay otros apócrifos que son, por ejemplo, el tránsito de María o dormición. No sé si lo habíamos comentado. Lo nombramos al pasar. Lo nombramos, ajá, al pasar cuando hacíamos una especie de recapitulación de todos los que había. Hay más de 50. Yo me puse a leer. Sí, hay más sí, de sí. 50 entre evangelios, cartas del Señor y otros escritos. Más de 50. Y más todavía. Sí, sí, sí. Yo tengo un listado de 50. Estábamos hablando de la infancia de Jesús. Y yo tengo evangelios de la infancia de Tomás. Evangelio árabe, sí, de la infancia. Historia de José el carpintero. Ajá. Evangelio armenio de la infancia. Sí. Y Liber de Infancia Salvatoris, un escrito que está en la Biblioteca de París. Pero como eso, hay un listado muy largo, muy largo, sí, de pseudo-evangelios. Son tantos que no da ni ponerse a leerlos, ¿no? Pero es increíble cómo se han ido recopilando. Proliferó. Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? E insistimos en esto. Son escritos que muchos de ellos están redactados a partir de 400 o 500 años después de la presencia de Cristo en la tierra, cuando los evangelios fueron escritos muchísimo antes, a los pocos años de que Jesús ascendió al cielo. Y, como tantas otras cosas, son versiones, como el Padre mismo lo recalcaba insistentemente, que muchos son anecdóticos, ¿no? Simpáticos, vamos a decirlos así. Y otros son, como lo acaba de leer recién el padre, con mala intención. Con intenciones de confundir y de desorientar al desprevenido. Exactamente, sí, sí, sí, tal cual. Después, tenemos también, para mencionarlo simplemente, el Evangelio de los Ebionitas. Otro evangelio apócrifo más que trata de formar la doctrina que la salvación viene no solamente por la fe en Cristo y la adhesión a Cristo, sino también por el cumplimiento, por la circuncisión, o sea, sean una mezcla, que yo para salvarme tengo que, además de creer en Cristo, tengo que circuncidarme y cumplir con todos los preceptos de la ley que ya quedaron perimidos, como los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces este también deforma la salvación traída por Cristo. Este es el de los ebionitas. Después el de los egipcios, que también es gnóstico. Y bueno, y solo por mencionarlos, porque si los analizamos cada uno son bastante parecidos, creo que no tiene mucha importancia y mucho sentido hacerlo. Hay otros que son más lindos, por ejemplo, así como tenemos evangelios, tenemos también actas o hechos apócrifos. Así, por ejemplo, hay una que se llama Acta de Pedro, ¿no?, que es del siglo II después de Cristo. Esta relata a San Pedro cómo en su enfrentamiento con Simón el Mago ahí en la isla de Chipre, y después su martirio en Roma. El martirio de San Pedro en Roma es relatado por este apócrifo. Ahí aparece el famoso Quo Vadis. Ah, Sí. Cuando Pedro, los discípulos, que estaba la persecución de Nerón, le dicen, andate porque si no Nerón te va a matar y nos vamos a quedar sin papa. Entonces Pedro, muy digamos, no muy convencido, pero se va yendo allí por una vía romana, y en la vía encuentra a Jesús, que va en sentido contrario. Y entonces Pedro le pregunta, quo vadis, que significa ¿a dónde vas?, la palabra latina. Y Jesús le responde, a ser crucificado nuevamente en Roma. Y entonces allí San Pedro comprende que el que tenía que ser crucificado era él, entonces emprendió el regreso hacia la ciudad de Roma y allí fue crucificado. Y como sabemos por la tradición, San Pedro fue crucificado, él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi maestro, sino que lo crucificaron cabeza para abajo. Eso fue en la, ahí donde está actualmente, en la Basílica Vaticana. Después se encontraron arqueológicamente, sí. se vieron los restos, y San Pedro fue encontrado el cofre de su cuerpo, de sus cenizas, fueron encontrados ahí bajo el altar mayor de la Basílica Vaticana, que actualmente está en exposición y la gente lo puede observar y venerar. Este hecho del quo vadis, el encuentro entre Cristo y San Pedro, es un hecho que está recordado ahí en el camino donde sucedió. Hay una capilla muy bonita, muy chiquita, pero muy bonita, donde Cristo lo encuentra, donde se encuentra nuestro Señor con San Pedro, y entonces San Pedro le pregunta quo vadis al Señor. E inclusive hay algunos rastros, algunas pisadas marcadas en la roca de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a San Pedro que tiene que volver para Roma para ser crucificado. Así que los peregrinos, yo estuve ahí en ese lugar, muy bonita la iglesia y muy bueno, realmente uno ve ahí, digamos, la valentía de San Pedro, que vuelve para ser crucificado nuevamente por, o sea, nuestro Señor, que le dice a Pedro que tiene que ser crucificado ahí en Roma. Así que, bueno, este es el Evangelio, el acta de San Pedro. Bien, usted decía, hago un muy pequeño paréntesis, sí. Me parecía recordar, hay una película del año 1951, claro, que se llama Quo Vadis. Claro, el Quo Vadis. El Quo Vadis, que habla, bueno, de en ese marco histórico, en el año 64, después de Cristo. Claro, bueno, esta película, digamos, se inspira justamente, sí, en este apócrifo. Sí, precisamente. Dice la referencia histórica, el encuentro de San Pedro y Jesús en la Vía Apia. Claro, la Vía Apia. Referido en el libro extracanónico Hechos de Pedro. Claro. Y bueno, cuenta la historia que el padre nos acaba de relatar. Exactamente. Recién, y este libro fue muy, si bien tiene algunas cosas que son, que tienen, digamos así, un poco novelescas, y doctrinalmente contiene algunos errores, algunas partes gnósticas, pero en general es muy bueno y fue muy usado por los santos padres los uh-huh. primeros siglos. Por eso es que, digamos, también la película se funda justamente en este, en las partes lindas que tienen, sí. En todo el tema del quo vadis, del encuentro de Cristo con San Pedro. Bien, bien. Bueno, después podemos mencionar otras actas de apócrifas o hechos apócrifos. Están las actas de Tomás. Tomás, ¿te acuerdas? Era el discípulo incrédulo. Así es. El que dice, si yo no veo y no siento los dedos del Señor, no meto los dedos en su herida, claro, del costado, no he de creer. Y en sus manos, si no, sí, no palpo, digamos, no meto mis dedos en sus, sí, agujeros, yo no creeré. Sí. Bueno, y después cuando lo vio, dice, Señor mío y Dios mío, y se convierte. Exactamente. Y Santo Tomás fue a misionar a la India, y allí muere mártir. Funda una comunidad que son, todavía se conservan, son los hermanitos de Santo Tomás, que son católicos. Y ahí en las actas de Tomás narran los viajes y la misión de Santo Tomás en la India. O sea, este libro apócrifo narra justamente su misión allí en la India, el testimonio también de su martirio, o sea, cómo murió mártir. Es muy querido también en la iglesia en los primeros siglos este libro apócrifo. Por eso es que es muy interesante leerlo, el libro Las Actas de Tomás. Después hay otro, este de Tomás es del siglo III después de Cristo. Después hay otro que se llama Actas de Pablo. Uh-huh. Actas de Pablo, que es del siglo II después de Cristo. Y este es bastante extenso y comprende estas Actas de Pablo una parte que se llama Actas de Pablo y Tecla. Tecla. Tecla es una mujer que se convierte al cristianismo y se convierte en seguidora de San Pablo y lo acompaña, digamos, según este libro apócrifo no aparece nada en los libros canónicos, uh-huh, en los libros no dice nada, pero este libro apócrifo sí lo relata, cómo lo acompaña Tecla a los al apóstol San Pablo, digamos, presenciando los milagros y la predicación del apóstol, e inclusive los orientales la tienen por santa esta mujer. Ajá. Y está el lugar allí, yo me acuerdo ahí en Turquía, hay una cueva donde recuerdan donde ella murió. Recuerdo cuando yo estuve allí, estaban unos sacerdotes ortodoxos celebrándole la Santa Misa en honor a ella porque era el día de su muerte. Ajá, y le tienen gran devoción, una misa muy solemne le estaban celebrando a Tecla. Así que bueno, este libro de Actas de Pablo narra el martirio de Pablo bajo Nerón. Recuerdas que tanto San Pedro como San Pablo murieron en la persecución de Nerón en el año 67. Y bueno, acá también en estas actas de Pablo aparece la narración del martirio de San Pablo, que fue ahí en Roma. Estaba en la cárcel mamertina, después lo llevaron allá a Letre Fontane, que es un lugar ahí en las afueras de Roma, y al corte de la espada la cabeza de San Pablo rodó tres veces y brotó una fuente de cada lugar donde golpeó la cabeza de San, uh-huh, Pablo. Que todavía se conserva el lugar y todavía sigue manando agua en estas tres fuentes, ahí en este lugar de Letre Fontane. Bien, recordamos que Pablo era ciudadano romano, por lo cual tenía el, entre comillas, privilegio de morir decapitado. El resto de, claro, los apóstoles murieron, por ejemplo, como Pablo, como Pedro, crucificado. Claro, crucificado. Exactamente. Así que el extraño privilegio, el difícil privilegio de, sí, morir decapitado. Sí, decapitado, claro. Recordamos que fue llevado Pablo a Roma y allí justamente, como cuenta el padre, bueno, terminó su vida. Así es. Bueno, después hay unas cartas, hay varias, tenemos varios libros más. Las famosas cartas apócrifas entre Abgar y Jesús. Jesús, ese no lo conocía. Sí, es un rey de Edesa que está enfermo y le escribe una carta a Jesús para que vaya y lo cure. Entonces Jesús le contesta, le dice, bueno, yo no puedo ir a curarte, pero voy a mandar a alguno de mis discípulos para que vaya y te cure. Esa es un poco, en definitiva, la carta. Pero esta carta realmente no tiene mucho asidero, porque Jesús, los santos padres dicen, sostienen que no escribió nada. Sí, así que esta fue una creación quizá ahí de la comunidad de Edesa, quien queriendo resaltar cómo había llegado el cristianismo ahí a esa zona, y para darle importancia también al rey que había recibido al cristianismo, ¿no? Entonces, pero sí, no tiene asidero, no tiene fundamento esto como relato, porque Jesús no escribió nada. Bien, bien. Después hay otros, ya se nos va terminando el tiempo. Sí, nos va quedando un minuto. Bueno, entonces digo solamente un Apocalipsis, ya que hemos dicho Actas. Bueno, un Apocalipsis apócrifo es el de Pablo, Apocalipsis de Pablo. Este es del siglo 4 después de Cristo y relata lo que vio y oyó San Pablo cuando fue elevado hasta el tercer cielo. ¿Recuerdas que San Pablo ahí en la carta a los filipenses dice, conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y que vio cosas inefables, que se refiere a él, sí. Como Cristo lo arrebató hasta el tercer cielo sería, porque ellos dividían en tres cielos, el cielo atmosférico, el cielo sideral, donde están las estrellas, el cielo atmosférico, donde están las nubes, el cielo sideral, donde están las estrellas, y el cielo de los cielos, o cielo empíreo, que es donde está el trono de Dios. Bueno, San Pablo dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta el trono de Dios, y vi cosas inefables. Entonces, en este libro apócrifo se relata lo que vio y oyó San Pablo allí en el tercer cielo. Fue bastante difundida, particularmente en la Edad Media, este Apocalipsis apócrifo, y utilizada por el Dante. El Dante la utilizó cuando escribió la Divina Comedia. Así que, pero claro, es interesante, esta no tiene nada malo, pero sí, digamos, un libro apócrifo. Bien. Es una lista muy larga. Sí. Muchos de ellos, como dijo el padre, son malintencionados, dañinos, y otros son, como lo decía también, tienen como historias muy simpáticas, sí. Muchas de ellas incluso difíciles de comprobar, o falsas incluso, pero que han tenido siempre la intención de, bueno, enaltecer un poco los primeros siglos del cristianismo. Así es. Así que bueno, no se asusten. No se asusten. El mismo padre lo contó. Él tiene, yo lo estoy mirando desde aquí, una compilación de los evangelios apócrifos que se consigue en librerías. Pero tengamos presente que, bueno, no están por algo, no están dentro de la Biblia por buenos motivos. No crea cuando dicen la Biblia oculta, o los libros que la iglesia esconde, o los libros que la iglesia no quiere que usted lea. No es así. Así que no le tengamos miedo a esas cosas que a veces nos las presentan como prohibidas, como tabúes, ¿no?, que pueden remover nuestra fe. No, al contrario, muchos de ellos nos van a producir simpatía, y otros directamente no valen ni la pena ponerse a leerlos. Claro. Así que bueno, tengámoslo eso muy presente. Padre, avisos parroquiales antes del final del programa. Bueno, avisos parroquiales, tenemos las misas este fin de semana. Después, hoy es el día del catequista. Así que hoy viernes voy a rezar la Santa Misa por todos los catequistas de la parroquia, particularmente de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y bueno, para que el Señor los bendiga y continúen en esta labor tan hermosa que es ser catequista. Muy Así bien. Que felicitaciones para todos ellos, para todos los catequistas, y que Dios los bendiga y bueno, y los aliente para y les dé fortaleza para seguir, aparte en esta época tan difícil, sí, porque dar catecismo ahora se hace de un modo virtual y es bastante complicado, pero bueno, yo les mando mi saludo y mi bendición. También, bueno, estamos dentro de la novena San Luis Rey de Francia. Así es. Así que el 25 tendremos la misa en honor a San Luis, y también el día del Divino Niño. Uh-huh. Que ahí cambiaremos la ropa del Divino Niño y bueno, y lo honraremos y lo veneraremos al Divino Niño. Así que, bueno, esos serían los avisos parroquiales en general que quería dar. Bueno, gracias a la gente que nos ha sintonizado, que nos ha acompañado. Reitero, feliz cumpleaños, padre, que termine muy bien el día. Bueno, muchas gracias, Nelson. Que empiece estos 60 de la mejor manera. ¿Eh? Bueno, de la mejor gracias. Manera. A ustedes les decimos que los esperamos dentro de 7 días en un nuevo encuentro. Nos vamos a despedir con la bendición del padre David. Pero les reiteramos, dentro de 7 días, el próximo viernes, a partir de las 11 de la mañana, haciendo otra reunión aquí entre amigos, entre ustedes y nosotros, de Con Biblia en Mano. Su bendición, padre, para terminar el ¿Cómo programa. No. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga a todos. Gracias.